Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por lo cual también fui asido por Cristo. En el original griego, asir, hermanos, tiene la siguiente connotación: capturar, apresar o apropiar. ¿Ya? Lo que Pablo está diciendo aquí: yo fui capturado por Cristo. Fui apresado por Cristo. Y a pesar de lo que esté viviendo y a pesar de lo que esté pasando, hermano, hermana, usted también, a pesar de lo que estemos viviendo hoy, a pesar de lo que estemos pasando hoy, usted y yo fuimos apresados por Cristo, capturados por Cristo. Y con Él y mediante Él podemos continuar a la meta. Amén. Pablo entiende y nosotros también, hermanos queridos, debemos comprender esto, que Él había sido alcanzado por Dios con un propósito. Con un propósito. Síganme por favor a Hechos 9, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Verso 15. Hechos capítulo 9, verso 15. Voy a leer desde el 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15. Llamado y propósito. Verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Llamado y propósito. El Señor te llama, el Señor nos llama, ¿verdad? Porque usted, hermano amado, es instrumento escogido. Instrumento escogido para anunciar al Señor. Llamado y propósito. ¿Sabe que este es un paréntesis, ¿eh? Pero este Ananías, yo no sé si me equivoco, ¿eh? Puede que me equivoquen y me corrigen, pero me da la sensación, los que saben más acá, que no se menciona más. ¿Sí? No se menciona nunca más. Ahora, ni antes ni después. Gracias, hermano. ¿Ya? Es que eso fue lo que... De pronto, esas cosas que el Señor le muestra entre líneas, uno nomás. Porque la idea era, ¿verdad?, resaltar el verso 15, ¿verdad?, el llamado y el propósito de Pablo, ¿verdad?, que le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Ya? Pero uno ve ahí a Ananías, ¿ya?, que no se menciona nunca más, y no se mencionó antes tampoco. Pero al Espíritu Santo le plació que nosotros pudiésemos ver esto. Él fue llamado, hermano, mire usted, fue llamado para, o sea, no es una cosa menor ya, pero fue llamado para imponer las manos a Saulo. Ese fue su propósito, aparentemente. Yo no digo, a lo mejor hizo muchas cosas que no están acá, no tengo idea. Pero fue llamado en el silencio, sin aspaviento, sin escándalo, sin tambores. Quizás en la oscuridad de una pieza, con temor, porque él mismo dice acá, ¿verdad? Porque él le rezonga al Señor, pues sí. Pablo tenía su fama, Saulo tenía su fama. Pero él va en obediencia. Y de ahí Ananías no se sabe más. Un propósito, hermanos, donde probablemente nadie más lo vio, el Señor solamente. Y a veces pasa, no en esta iglesia, puede pasar en otros lugares, ¿verdad? que a veces queremos cosas grandes, rimbombantes, ¿verdad? Que aparatosas y donde nos vean, ¿verdad? Que estamos en una, que estamos en algo, ¿verdad? Y probablemente, hermanos queridos, Dios lo quiera llamar a usted a un propósito como el de este hombre, silencioso, donde nadie lo va a ver, donde nadie lo va a aplaudir. Pero hay una actitud de servirle, una actitud de obediencia. Muchas veces podemos tener temor, sí, pero está la actitud de obedecer. Amén. Hechos 26, 16, por favor, amados santos en el Señor. Hechos 26, 16 y 18. Pablo nuevamente, ¿verdad?, relatando su conversión. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. Hermano, aquí Pablo está contando, ¿verdad?, cómo, de qué manera fue alcanzado. ¿Se acuerda que dijimos? Apresado por Cristo. Cuando leímos, ¿cierto?, en Filipenses, ¿verdad?, cuando fui asido por Cristo, fui apresado por Cristo, fui capturado por Cristo. Pablo está contando acá, ¿verdad?, de qué manera y con qué propósito, ¿verdad?, él fue apresado por Cristo. Y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, propósito, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las personas que nos visitan hoy, o los que llevan poquito tiempo caminando en el Señor, ¿verdad? Poco tiempo. ¿Ya? Y los que no conocen al Señor, los que nunca han hecho una decisión por el Señor y están hoy día acá, ¿verdad? Le quiero decir que el propósito, ¿verdad? El propósito para su vida y sin duda para nosotros los que llevamos más tiempo es precisamente este, para que usted abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santos. Por eso usted está acá. Amén. Gloria al Señor. Dios nos llamó, hermanos queridos, para dar testimonio, tal como le dice acá, ¿verdad? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. No solamente de las cosas que usted ya ha vivido, no solamente de las cosas que usted ya vio, hermano. De las cosas en que el Señor aún va a revelarse a su vida. Dios nos ha puesto como ministros suyos. Dios nos ha puesto como testigos para que usted revele las cosas que aún Dios tiene por revelarle. Gloria al Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice la Escritura, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor tiene muchísimo más. Muchísimo más. Se ha dicho varias veces acá, hermano, yo lo reitero con la autoridad del Señor. Es el camino correcto. El camino que Dios está abriendo acá en Renacimiento es el camino correcto. El Espíritu Santo está visitando a los pastores de este lugar. Insisto, no porque seamos especiales. Y probablemente en muchos lugares el Señor está haciendo lo mismo. Y no tengo dudas. Porque se viene, hermano, un mover tremendo del Espíritu Santo. Se viene un mover poderoso del Señor en esta tierra. En su vida, hermano. Y la invitación del principio era a no quedarnos fuera. Hermano, hermana, si a usted le cuesta venir, si a usted le cuesta levantarse, si a usted le cuesta orar, si a usted le cuesta presentarse delante de Dios, si para usted todo es